pasada ley introdujimos ante el Tribunal de Supremo de Justicia la derogatoria de la ley, porque consideramos que cercena las libertades económicas establecidas en la Constitución y que también es una ley inconsulta, que por supuesto también está llevando y obliga a las empresas a producir a pérdidas, porque no existe un sistema eficiente para la conformación de precios, y el mejor sistema, el más eficiente para conformar precios, es el mercado. Y por supuesto nosotros quisiéramos que la ley tuviese, que por lo menos tuviese todos los elementos para que en un mercado el Estado pueda intervenir a regular las distorsiones, pero que no controle, porque eso es imposible controlar un mercado.